Lo voy a presentar a Junior a Perú. Y quiero que comience con las palmas arriba en casa y en la tribuna. ¡Vamos! Vamos a hacer un descontrol todo, ¿eh? De Hugo, vos también, loco.